Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Emitiendo también a través de internet, a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con invitados en el estudio, hoy están con nosotros Last Days of Eden. Comienza aquí nuestro programa número 774 en esta noche, calurosa noche de jueves 10 de abril aquí en Asturias. Recibid un cordial saludo de parte de Lars Runner aquí al micro y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. La visita de Scanner a Oviedo llevaba meses fraguándose. Fuimos cocinándola a fuego lento y siendo probablemente muy pesados. Tras ver el logo de Diario Metalhead en carteles al lado de bandas como Havoc, Paul Di'Anno, Freedom Call y hace un par de años Brainstorm, había que estar a la altura y Kibbens nos lo puso en bandeja. ¿Quién os lo iba a decir cuando en los 80 escuchábamos una y otra vez el Hypertrace, que algún día nos íbamos a codear con la banda alemana y más aún que nos iban a tratar como amigos y portarse tan bien con nosotros como jamás lo habríamos imaginado? Y es que lo vivido el pasado sábado nunca fue un sueño, porque nunca había pensado no solo trabajar algún día con Scanner, sino que fuese a suceder todo lo que aconteció en lo que acabó siendo sin duda uno de los días, de los mejores días de mi vida. Llevamos por aquí unos meses llevando palos, llevando malas noticias, y bueno, pues la visita de Scanner como que valió para recargar pilas. La banda alemana se comportó como venida de ese espacio que siempre ha protagonizado sus discos. Llevo muchos años metido en movida de producción y jamás un grupo tuvo un comportamiento como el de Scanner. No tengo quejas de casi nadie, pero lo de ellos es de otro mundo. Son los alemanes en general gente de poco contacto físico, solo cuando hay una relación ya larga, una amistad verdadera, llegan esos gestos cariñosos en forma de apretón de manos, en forma de abrazos. A lo largo de los años, por suerte, he tenido mucho trato con gente de aquel país y sé de lo que hablo. He visitado Alemania muchas veces, conozco muchas ciudades, la lista es larga. En todas ellas jamás sentí rechazo alguno, siempre me encontré cómodo. He trabajado con muchas bandas de allí y la relación siempre fue buena, con Creator, con Gamma Ray, con Helloween, con Freedom Call, con In Extremo, pero lo de Scanner superó todo. Así que esta noche lo teníamos que contar y dar las gracias. Gracias a Scanner, gracias a Kibbens, gracias a Andrés Abella en especial, gracias a Rossi, gracias a Maitane, por supuesto, y gracias a todos los Metalheads que estuvisteis allí. Y es que Oviedo fue Therion por un día. Hi, I'm Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen, and you're listening to our new record, Black Light. Tema es White Noise. Pertenece al nuevo álbum de Smith Kotzen, ese disco titulado Black Light White Noise. Con ese bajo potente de Julia Leitch, bajista de Vixen y esposa de Richie Kotzen. Salió el pasado día 4 vía BMG. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Thank you. Hoy tenemos con nosotros a Last Days of Eden, una fabulosa banda de metal sinfónico de aquí, de Asturias. Un grupo con identidad muy marcada por la fusión entre el metal melódico, el metal sinfónico, los eventos sinfónicos y, por supuesto, la música de nuestra tierrina de Asturias. Estrenan etapa, estrenan formación y los hemos traído a Ujo, o se han venido ellos por sus propios medios a Radio Ujo. Yo ahora voy a abrir todos los botones estos y apagando lucines. Y ahora sí, ahora ya tengo a Last Days of Eden al otro lado del cristal. Buenas noches y bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas noches, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Mira qué voz, chaval. Se han venido casi todos, el 80%. Podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, iros presentando. Tenemos un sustituto aquí, no obstante, ¿eh? Bueno, algo así. Iros presentando, si os parece, poco a poco, porque así los que no están sordos irán distinguiendo las voces y sabrá quién habla en cada momento, porque esto no es el chiringuito que hablamos todos a la vez. Yo soy Dani, toco la guitarra en el grupo. Llevo desde que empezó. Hago voces a veces también cuando me dejen. Y si me dejen también, compongo canciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javi de Cupó. A mí me han fichado aquí para tocar bajos. Y nada, y aquí estamos. Bueno, yo soy Fran Álvarez y me encargo de gaitas y flautas. Y yo soy Ani y me encargo de poner la voz en la melodía que Dani me impone. Bueno, vamos a ir directos al grano, que en la noche luego se pasa volada. Y quizás lo que más puede interesar al oyente y también a la gente que os sigue, pero que aún no se ha podido catar en directo en esta nueva era, nueva era que comenzáis ya. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, nueva formación. ¿De dónde han salido estos nuevos componentes, Dani, Ani, y cómo los habéis liado para meterlos a la causa? Tocome. Pues llegó un momento en el que Javi, anterior bajista del grupo, nos dijo que no iba a poder seguir por temas personales, por cómo estaba dando un giro su vida, y de manera muy amistosa, bueno, pues decidimos cada uno seguir por nuestro lado, musicalmente hablando. Perdón. Sí que es verdad que tenemos muy buena relación, muy buen rollo, lo queremos un montón. Él nos quiere un montón, de vez en cuando nos vemos o nos vemos en conciertos o lo que sea y hay muy buena relación, pero musicalmente pues Javi ya no podía estar en Last Days. Entonces yo creo que la primera, y si no la primera, una de las primerísimas personas en las que pensé fue en Javi de Cupó, porque bueno, pues nos conocemos desde hace muchos años. A mí desde hacía mucho tiempo que me picaba el Nicky de tocar algo con él, porque pues Javi es una persona muy admirada musicalmente por mí y muy respetada. Y la única cuestión que podía haber ahí era que él aceptara rebajarse al nivel al que estamos nosotros, porque Javi pues viene de altas esferas del mundo de la música y es un profesional, y sorprendentemente no solo dijo que sí, sino que además engañó a un amigo para venir a tocar flautas y gaites. Vamos, eso fue ya un 2x1 impresionante. Sí, porque Andrea ya nos había dicho también, ya hace en el último concierto que ya dimos en la SIR con sí. Celian, ya nos había dicho que también por tema de trabajo, que se le hacía imposible seguir el ritmo y que ella dijo que iba a hacer un parón de momento, no dijo que él dejaba la banda, pero sí que es verdad que ese parón pues se hizo demasiado largo y entonces pues tuvimos que buscar a Fran. Fran, cuéntanos un poco sobre tu vida musical. Bueno, pues... Más que nada por el bozarrón ese, que no era la de Dios, tío. Vamos a traerlo para Radio Ujo y ponerlo a trabajar aquí, tío. No necesita coger esa voz, chaval. Pues nada, yo me llevo tocando la gaita sobre todo hace muchos años, o sea, más de 40. Y el tema de la flauta, pues bueno, surgió un poco cuando empecé con formaciones anteriores de folk, como Esquitarna, Andurrial, Skitarna más conocida, porque tenemos un disco, tenemos, bueno, como si existiese el grupo, ¿no? El grupo ya dejó de existir hace más de 20 años. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, digamos, tuve una época de parón, porque yo también me dediqué un poco a, digamos, al trabajo y un poco a los estudios. He estado estudiando toda mi vida, casi como quien dice, ¿no? Y bueno, surgió un día de manera muy sorpresiva a través de un mensaje de Dani, por las redes, me parece, si no recuerdo mal. Dani yo lo conocía de su faceta como técnico de sonido, lo había visto tocando alguna vez también con las Days. Y bueno, yo me metí en esto un poquitín asumiendo un reto muy importante para mí, porque bueno, el listón del anterior componente de Andrea pues está muy alto y bueno, yo, para mí es un reto, ¿no? Ya no solamente por la calidad, las composiciones y el estilo y demás, que es muy marcado y muy tiene muchos matices. Y bueno, es una aventura que bueno, de momento así me lo tomo como aventura, y pero en serio, quiero decir, ¿no? Dedicando tiempo y dedicando, bueno, ponerme a la altura de esta gente, ¿no? Que para mí, pues bueno, son muy buenos todos. Claro, llevas muchos años tocando, pero siempre en bandas de folk, y esto de meterte en una banda de metal, esto es nuevo para ti, ¿no? O sea, yo estoy también en Taranus. Ah, bueno. Claro, yo soy el gaitero de Taranus. Entonces ya te tuve que ver tocar más de una vez, coño. Sí, seguramente. A ver, lo pasa que, bueno, yo empecé en Taranus justo antes de la pandemia. Luego vino la pandemia, entonces conciertos con ellos, pues debí de tener 3, 4... 5 como mucho. Uh-huh. Y sí, a lo mejor coincidimos. Seguro, vamos, que yo sí. Te conozco de vete por ahí, así que seguramente coincidimos. Sí, entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, Taranus, a pesar de ser también folk metal, pues bueno, no tiene esta parte sinfónica, más, digamos, orquestal, mucho más elaborada, ¿no? Es otro folk rock de otra manera, con otro estilo muy diferente. Es, ¿no?, más folk. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, bueno, para más inri, pues aquí, como sabemos, las canciones están compuestas en inglés, en las Days, y Taranus compone todo en asturiano. O sea que, bueno, yo estoy metido en un buen conjunto de elementos, ¿no?, en este mundillo, en el cual me encuentro, pues encantado. Javier, no habías estado nunca en Radio Ujo, pero no. Sí que han estado compañeros tuyos, porque más rovers no son unos apestados en esta casa, precisamente. Han estado aquí más de una vez, lo que pasa es que, bueno, no coincidió que vinieras, pero bueno, cuenta un poco también de tu trayectoria, un pequeño repaso para el que esté un poco despistado, no se escucha mucha gente de fuera de Asturias que a lo mejor no te ha visto tanto. No, seguro que no vio nadie. Vamos a ver, bueno, yo empecé a tocar con 15 años, básicamente, y los primeros 10 estuve tocando principalmente folk, también. Empecé con bluegrass, newgrass. Uh-huh. Conocí a Frank ya a mediados de los 90, nos pusimos a tocar con Skitarna y haciendo gira nacional. Y hasta el 2001, más o menos, hice un poquito de rock con Carlos Suárez también, de Mad Rovers, haciendo otro grupo que se llamaba Knockout. Después me dediqué al mundo orquestero, estuve 15 años por ahí por los mundos de Yupi, los praos y las fiestas y los que es de plazas de España. Pero haciendo playback, ¿no? Las orquestas no hacen playback. Mira, alguna vez me dijeron, oye, eso está grabado, y dije, gracias, me vine. Se agradece, pero no, en mi caso iba todo en directo. Y después, en 2015 más o menos, ya dejé un poco del tema de orquestas y demás, que, bueno, estaba un poco cansado de las condiciones laborales y me metí otra vez al rock y demás. Bueno, ya todo lo que se dé. A malvivir, ya. Más o menos. A intentar vivir de la música, pero bien. Complicado, ¿eh? Bueno, una banda, a veces lo comentamos aquí con músicos, es casi como un matrimonio. Bueno, en vuestro caso, se mezcla un poco todo, pero bueno, hay una relación muy estrecha entre los músicos porque se pasan muchas horas juntas, cuando hay viajes. Estos dos elementos que vienen con vosotros llevan todavía poco tiempo, pero ¿cómo han encajado en la dinámica de banda a nivel personal? Parece que llevan tiempo ya. Yo creo que estupendamente bien. A ver, sí que es verdad, a ver, a Frank no lo conocíamos tanto, porque es verdad que Frank llegó como más de nuevo, pero a Javi ya se le conocía desde hace muchísimos años, ya se le podía denominar amigo, entonces bueno, ya sabíamos cómo era Javi y Frank encajó perfectamente, vamos, es un encanto, además me llama reina, ¿qué más quiero yo, eh? Muy bien, la verdad que muy bien, encajamos muy bien. No es que todavía hiciéramos grandes viajes, porque en realidad el único concierto que hicimos juntos de momento fue el de Looney Rock. Uh-huh. Este será el segundo concierto que hagamos juntos como banda, o sea, como uh-huh. banda ya consolidada. Y bueno, el mes que viene tenemos uno en Vigo, así que ya te contaré. Pero de momento encaja perfectamente bien, que es muy, muy importante para el tiempo que pasamos juntos. Y bueno, el compartir todo esto, si encima hay un buen rollo, pues siempre se gana más. ¿Cambia algo en el bajo? Evidentemente será difícil que cambie nada, el bajo es el bajo, pero a la hora de meter un gaitero nuevo que toca flauta también, ¿cambia algo con respecto a tener un componente distinto? ¿Evoluciona de alguna manera el sonido? Yo creo que cambia todo en todos los sentidos, incluso el bajo. ¿También? Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque aunque el bajo sea el bajo, en realidad, en este caso, Javi no puede evitar dar. A pesar de que Javi y una persona que trabaja de manera muy enfocada y profesional a respetar el trabajo de las personas que hayan pasado por su puesto antes, uh-huh. No puede evitar tocar como toca, de la manera que toca y con su propio instrumento, con lo cual siempre va a haber un pequeño toque personal. Uh-huh. Y bueno, pues siempre llevo un extra en esta temporada con respecto a Fran, pues uh-huh. viene a ser tres cuartos de lo mismo. Él tiene sus instrumentos, su manera de tocar, su estilo, y a pesar de que tengamos que intentar de alguna manera respetar lo que tenemos hasta ahora, sí que es verdad que Fran también da su toque personal y que todas las cosas que vengan a partir de perdón, a partir de ahora, pues será mucho más parte de ellos de lo que bueno, sería de otra manera. ¿Pero los vais a dejar hacer así? ¿Dejar? ¿Fuera de guión? Bueno, estamos en la radio, pero estoy guiñado tu ojo. La primera vez que os vimos tocar en vivo fue hace ya 12 años. Fue en Turón, en la Metal Battle. Echando la vista atrás en estos 12 años de carrera, digamos ya de las Days, que ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo veis vosotros esa evolución desde aquel cuarteto que se presentó en Turón así de forma tan tímida y tan espontánea a lo que es el show hoy en día de las Days, muchísimo más cuidado? ¿Cómo veis esa evolución vosotros? Es del cielo a la tierra, yo creo. Del cielo a la tierra. Empezando por mí, porque claro, yo era una novatilla que no sabía ni coger el micrófono, no sabía escucharme, no sabía cantar, básicamente. No es que ahora sepa mucho, pero por lo menos sé algo más. Para eso pago mis clases de canto. Pero la evolución es completamente total. Llegamos a tener una banda muy guapa, sobre todo cuando teníamos también a Juanchín en los teclados y a Sara en el violín, que ahí la banda ya estaba más completa. Ahora volvemos a quedar un poquito cojos en ese sentido, pero aún así ahora la banda es contundente, o sea, tú ves un show y ves un show contundente. No como aquella vez en Turón, que subíamos ahí, como yo por lo menos no sabía ni por dónde andaba, ni qué tenía que hacer, ni cómo moverme, ni... Era, bueno, a ver, son los comienzos, ya está, no, era mi primera vez y ya está. Pero, puf, no tiene nada que ver, es la banda de antes con la de ahora. Es un cambio totalmente diferente. Uh-huh. Sí, a ver, más o menos, yo lo único que creo que puedo añadir, que probablemente haya sido una de las mejores engañadures que haya hecho en mi vida, de cómo engañé a aquella gente para que nos lanzáramos a tocar en la semi de la Metal Battle. Y bueno, yo creo que de una manera u otra todos los pasos que dimos, mejores, peores, más acertados o menos, nos llevaron hasta un punto en el que podemos decir que tenemos una trayectoria y una experiencia mayor o menor, pero con la que estamos muy contentos. Tenemos unos discos que nos gusten mucho. Y, y podemos disfrutar muchísimas anécdotas y muchísimas historias gracias a las Days of Eden. Entonces, yo creo que como poco, pues esa experiencia nos aporta una seguridad, una tranquilidad que cuando empezamos no teníamos. Y bueno, aparte de las arrugas y los kilos. Mira, es que aparte ahora disfrutamos en el escenario. Yo creo que eso se nota. Porque no solo subimos a tocar y hacer un buen bolo, sino es que subimos a disfrutarlo. Y sí que es verdad que lo disfrutamos. Y eso yo creo que se transmite. Y eso creo que la gente lo capta. Hombre, hay conciertos en los que estás mejor o peor, más cómoda o más incómoda, pero se disfruta y subimos a pasarlo bien y eso se nota mucho. Bueno, hemos presentado y hablado con Frank, con Javier, pero hay un movimiento más en la batería que no hemos hablado de él, se nos había olvidado. David Castro, nuevo batería también de Aquelarre. Uh-huh. Otra banda que ha sonado aquí en la radio también. Yo no sé si los llegué a entrevistar. Si no fue en la radio, seguro que en la web sí. Habladnos un poquitín de señor Castro, no lo vayamos a olvidar. Mira, yo puedo decir que yo creo que conocí a Aquelarre por medio del estudio. Probablemente me tiraran el picado para que les produjera un disco o algo así. No habíamos coincidido con ellos. De primeras nos salió y luego coincidimos con ellos en directo, en algún concierto, en algún Marina historia. Leda, en el Festival de Marina sí, Leda, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Es el primer día que tocamos con Aquelarre. Sí. Y bueno, pues hubo muy buen rollo, son una gente muy maja. Y digamos que conservamos una amistad muy duradera desde hace muchos años, muy sana. Y en el momento en el que se quedó libre el puesto de batería, la verdad es que yo llevaba mucho tiempo pues pensando, joder, pues me molaría hacer algo con David, porque yo un batería muy guay, una persona muy fácil con la que trabajar, personalmente hablando y tal. Y bueno, pues lo mismo, se la tiré y dije, David, oye, hay este hueco aquí, ¿quieres cubrirlo? Y David se lanzó y aquí estamos. ¿Cómo es un ensayo de una banda con un batería que está en Galicia? ¿Cómo os lo montáis a la hora de ensayar? Porque el sábado tenéis bolo en Gijón. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, nosotros en la formación que tenemos ahora, desde que esta formación se hizo, ensayamos dos veces juntos, ¿no? A ver, la situación es que con las David, veis. Sí, dos. O sea, todos juntos ensayamos dos veces, que fueron para Unirock. Para este concierto nunca ensayamos juntos. Nunca ensayamos juntos. A ver, las Days no es una banda de que quede todas las semanas a ensayar, ¿eh? Eso partimos uh-huh. de esa base. Jamás lo hicimos, ni siquiera cuando teníamos la anterior formación, ni la anterior. O sea, no somos una banda de estar todas las semanas dándole. Ensayamos cuando tenemos que ensayar, que es cuando hay un bolo. Entonces, el problema es que, claro, en el Unirock nos pilló un poco desprevistos, porque no sabíamos que estábamos sin banda realmente, salvo por André y por Javi, no sabíamos que estábamos sin banda y entonces tuvimos que buscar una banda para el Unirock y en realidad es eso lo que dijo Dani, hicimos dos ensayos. Yo creo que se notó también en el bolo porque bueno, estábamos un poco nerviosos todos, etcétera, etcétera. Y ahora para este no ensayamos juntos nunca, o sea, por un lado ensayamos nosotros cuatro, que estamos aquí, es en Asturias, y luego nosotros, Dani y yo, nos fuimos un par de días a Vigo a ensayar él y yo con David. O sea, en realidad juntos no nos hemos juntado nada, o sea, nos vamos a juntar el sábado y ya. Bueno, esperemos que cuando llegue David, estos otros dos chavales lo saluden también, ¿no? Sí, nos vemos por el WhatsApp y tal. A ver si va a llegar y no lo dejan entrar, ¿eh? Sí. Bueno, no hay disco nuevo. Habéis venido sin disco. Siempre venís con un disco nuevo y hoy venís sin disco. Pero me imagino que estáis trabajando en algo nuevo, ¿no? Con nueva formación. Venga, vete soltando alguna exclusivona, ¿no? Mira, yo precisamente lo hablaba con Ana. Esto también y algo de información que pueda ser nuevo un poquitín para ellos. Yo llevo dando muchas vueltas a una historia bastante compleja, conceptual, porque llevo queriendo hacer un disco conceptual desde hace mucho tiempo, con una idea muy loca, mezclando religión, esoterismo, una serie de cosas, bueno, y es una historia muy compleja que quiero hacer muy bien. no sabía muy bien cómo dar forma. Empecé a hacer música, empecé a hacer alguna letra, algunas cosines. Y más o menos ahora mismo llegué un poquitín a la conclusión de que creo que lo que mejor va a funcionar va a ser hacer 3 EPs. O sea, no hacer un disco, sino a lo largo de un tiempo todavía no determinado, probablemente lancemos 3 EPs, que bueno, pues nos permita un poquitín una continuidad. Digamos que un poco con el estilo de las series de televisión que tienes hoy en día, que te lancen una primera temporada en Netflix y si te mola te enganchas y esperas con la segunda temporada, esperes un poquitín, te llega la segunda temporada, esperes un poquitín, te llega la tercera temporada, en vez de date toda la película del tirón, ¿no? Uh-huh. Y como hay una historia conceptual que a mí personalmente me llama mucho la atención y que a mí me vuela la cabeza, llevo un planteamiento bastante retorcido, no sabría mucho más que decir sin decir nada. Pero bueno, llevo una historia muy retorcida que eso, que mezcla religión, vampiros, un montón de cosas. Bueno, vamos a digerirlo un poquitín. Vamos a poner una canción y luego seguimos hablando de este concepto que nos acabas de descubrir. Vamos a pinchar Traxelmore, que yo creo que es un tema que ha sonado muy poco y que es una pasada. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo también online a través de radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com, y estamos en riguroso directo esta noche con Last Days of Eden aquí en los estudios de Radio Ujo. Y ahora quería preguntarle a los dos fichajes que nos han visitado esta noche, a Fran y a Javier, ¿qué creen ellos que pueden aportar a la música de Last Days of Eden que quizás no tuviera? Si es que se os ocurre algo. No, yo no soy tan osado como para decir algo que pueda aportar que no haya tenido antes, la verdad, no sé. Me están filmando también por aquí. Bueno, suena algo curioso también, pero yo creo que los bajistas, por igual me meto también en un terreno pantanoso, pero los bajistas que tocan este tipo de música y que yo vi principalmente, por ejemplo, el anterior o tal, tocan con púa. Uh-huh. Y yo no. Yo toco con dedos y eso es un cambio, bueno, eso se nota en el sonido también. Uh-huh. Bueno. Es un poquito cambio ahí. ¿Quieres decir que te has fijado en algún bajista, aparte de los que haya podido tener la banda anteriormente, mm-hmm, en algún bajista de este estilo que a lo mejor no te fijaras anteriormente? Yo me fijo en mucha gente, pero sí, principalmente yo creo que los bajistas de metal tocan con púa en general. Mm-hmm. Y también, bueno, otra cosa también que tengo yo es que normalmente aquí las afinaciones de guitarras y todo esto van con otro tipo de afinación no estándar. Y uh-huh, yo toco en afinación estándar. Y entonces, bueno, tiene su miga también para andar pillando las digitaciones y los dibujitos que hacen los guitarristas. Pues, bueno, no es tan fácil. Es un reto, está bien. Yo me lo paso bien. Yo, en mi caso, pues, digamos que me voy a remitir a lo que dije antes, ¿no? De que para mí es un reto. Y un reto significa que, bueno, que hubo que preparar un repertorio en tiempo récord, por lo menos para mí, que manipulo, vamos a decir, varios instrumentos. No es como si tocaras uno o dos, que bueno, te puedes centrar más. Y entonces yo, de momento, a lo que aspiro es a estar muy libre en el escenario, pasármelo tan bien como se transmite, ¿vale? Y luego, bueno, a base de los diferentes instrumentos, en su momento, pues dar sonoridades a lo mejor pues que no se hubieran experimentado. En fin, pero ya te digo que eso es algo muy remoto. Yo lo que quiero es hacerlo lo mejor posible. Repito, la labor de Andrea está a un nivel muy alto. Y bueno, aportaré cuando el tiempo lo señale así, si tengo la oportunidad y bueno, y si entra dentro, lógicamente, de lo que es lo que el grupo precisa, ¿no? ¿Vale? ¿Tú crees que te dejará aquí? Bueno, no es cuestión de que deje o no deje, yo creo que todo es discutible. Yo creo que Dani en ese aspecto tiene la misma idea que yo, que todo se puede... Claro, entonces, bueno... Creo hombre, que lleva muy poco la banda. Fama y está durmiendo. Bueno, oye, que sea razonable no significa que no tenga sus ideas y que las quiera mantener a fuego porque son suyas, eso es así. Entonces, bueno, y razonable significa que pues, se pueden hablar las cosas y que siempre te va a dar una razón porque sí o porque no. Entonces, bueno, yo ante eso yo respeto absoluto y hacer mi labor lo mejor que pueda, ¿no? El sábado tenéis concierto en Gijón, en la Sala Acapulco, con Elisa C. Martín. ¿Por qué este concierto? normalmente cuando una banda sale de gira, sale con material nuevo y demás. ¿Va a haber gira más allá de este concierto? ¿Es una presentación sin más? ¿Cuál es la razón de presentarse en Gijón este sábado? Queríamos tocar, nos queríamos rodar, nos apetecía mucho tocar, porque quieras que no, pues el último disco ya tiene un tiempo, pero nosotros no pudimos desarrollar esa gira como quisimos, por diferentes motivos, pues bien fuera pues porque pilló COVID, bien fuera porque luego yo estuve currando, como sabes, fuera mucho tiempo. Entonces volvemos con una formación nueva, nos apetecía tocar, había que tocar, hay que tocar en casa, y a pesar de que hayamos hecho este bueno pequeño bocadín con el Unirock, donde lo pasamos muy bien, un concierto propio era lo suyo. En este caso, por ejemplo, pues llamé a Elisa, que, que tenía muchas ganas de que coincidiésemos, habíamos hablado alguna vez y tal, y bueno, pues hicimos un combo muy guapo, yo creo. Elisa y Las Days, yo creo que va a ser una noche muy guapa. La apuesta de Elisa yo creo que está muy bien. Tiene unas canciones muy guays, muy potentes, y en directo pues la tía lleva muchos años, sabe lo que se hace, entonces viene acompañada también de José Rubio, de Carles Salse, entonces son gente que, joder, pues Carles acaba de hacerse una gira por Europa con su banda. José Rubio, pues todos sabemos la trayectoria que tiene de haber estado con Warcry, con otras formaciones. Viene muy bien acompañada y yo creo que van a hacer un concierto muy guay. Aparte, es que este disco es como un disco frustrado, ¿no? Porque yo creo que es el, con diferencia, el mejor de los tres. Es con el que más mimo se hizo, con el que más cariño se hizo, melódicamente, musicalmente, es una pasada, y se ha quedado en un cajón, porque primero que sí íbamos a hacer una gira con el Benkin, que se cayó porque por la enfermedad del cantante, luego que sí íbamos a hacer una gira con Rage, que se cayó porque empezó otra vez la pandemia a repuntar, o sea, no se pudo girar, no se pudo mostrar, no se pudo llevar a directo, y es una pena, que a lo mejor... ¿Es el momento de sacar un disco nuevo? Sí, porque quieras que no, pues ya este disco lleva unos años en el mercado y ya sabemos que los discos pues caducan. Pero es que es una pena que este disco nos haya explotado y nos haya llevado a directo como se debe, porque de verdad que para mí es el mejor con diferencia. El otro día Elisa nos comentaba también que le hacía especial ilusión el ya no solo venir a Asturias, que hacía muchísimo que no venía, sino actuar con vosotros, que era una gente a la que admiraba muchísimo. ¿Cómo surgió ese emparejamiento con Elisa? Porque la música de Elisa es bastante distinta a la música de las Days of Eden. ¿Y cómo creéis que va a encajar con el público vuestro? Yo creo que encaja perfectamente, porque a pesar de que haya mucha gente que pueda venir a vernos pues esperando el tema de las gaites, los flautes, la melodía, el rollo sinfónico y tal, Elisa yo, por ejemplo, no lo veo tan diferente, partiendo de la base de que es, bueno, es más metal que nosotros, evidentemente. Nosotros de metal no tenemos tampoco demasiado, pero yo creo que la apuesta que hace musicalmente hablando, desde muchos enfoques, se puede parecer bastante. Y bueno, el tener chica al frente es algo que nos une también, que bueno, a última hora pues no deja de ser, por no caer en el típico tópico, pero sí que es verdad que una mujer al frente a veces cuesta un poco más, no con respecto a nosotros, sino con que la gente se pueda abrir, y especialmente en España con la mentalidad que hay, a pues dar una oportunidad para ver qué está pasando. No es un tío gritando, enseñando el six pack, es una tía cantando en este caso, y esta noche pues va a ser dos tías cantando. Vender el show un poquito más. ¿Horarios? Por supuesto. Pues las puertas abren a las 9. Empezará tocando Elisa sobre las 10 menos cuarto aproximadamente. 9 y media, 10 menos cuarto. Vale, 9 y media. Y nosotros, nosotros saldremos una hora después, abundante. Y el disco, es que el show yo creo que se vende solo. Yo creo, a ver, es. va a ser una noche inolvidable. O sea, el último disco, ya te digo que es una pena que no se haya llevado a directo, y yo creo que merece la pena escucharlo realmente en directo, porque es donde realmente gana fuerza. Así que yo animo a todo el mundo que vaya y que lo pase bien y que disfrute y que apoye la música en directo. Yo voy a decir así, para quien nos siga un poquitín menos, porque nos conozca menos o lo que sea, que Nightwish vinieron una vez a Asturias, pero esto podría ser como la siguiente vez que viniera Nightwish a Asturias. De hecho, si alguna vez Nightwish vuelve a Asturias, la gente que lo vaya a ver, que haya ido a este concierto que vamos a tener este sábado, van a decir: coño, los de hostia, pues no, van a decir: hostia, pues nada que envidiar, lo de casa y la hostia. Hostia. ¿Cuántas entradas quieres, Larry? Pues nada, chicos, vamos despidiéndonos, porque además quiero pinchar un poquito a Lisa antes de terminar, que se lo merece también. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros, esta siempre. Noche y toda la suerte del mundo para el sábado, para las Days, para Lisa y para Sala Acapulco, que va a tener buena música. Y no solo el pachangueo que mete por la tarde últimamente Pachi, por si lo está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias de corazón. Y nada, vamos a poner una más. Yo voy a poner, igual me repito, pero ¿qué quieres que te diga? Esto es que me tira mucho. Trail, La cita es el sábado, Sala Acapulco, Gijón, 20-30 horas, Last Days of Eden y Elisa C. Martín. Suena The Journey. 21-30, perdón, 21-30, que me corrijan. 21-00. A la tercera será la buena. Tercera bala vencida, 21-00. Elisa C. Martín abriendo la noche y luego Last Days of Eden. Y con Elisa nos vamos. Se termina aquí el 774 de Diario Metalhead. Volvemos el próximo jueves con entrevista a Kilas, que hace poco visitaban Asturias. Y tenemos a Javi Sagitar la próxima semana aquí en Diario de un Metalhead. Gracias por escucharnos. Nos oímos. Chao. Esto es No More, Elisa C. Martín, para cerrar. Chao. Hey!